desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, primero tenemos que agradecerle que hoy esté y pedirle disculpas, pero él, que también está, ha trabajado en el área de la ciencia, va a entender que nos extendimos un poquito con el paleontólogo, pero ya está el espacio dedicado a la cartelera cultural, entreacto cultural. Hablamos de Fernando Palumbo, que lo tenemos ahí del otro lado del teléfono. A esta hora estamos a las 11:15 y va a tener más tiempo hoy, por supuesto. Vamos a extenderle el horario después de 11:30. Palumbo. Bien, saludos a la audiencia antes que nada, por supuesto, y decirles que hoy el sol se va para que el entreacto sea un poco más digerible, porque realmente hace un calor impresionante. Eso es un baño, va a ser un entreacto tipo sauna cultural. Ajá. Y bueno, mira, cuando termine este interacto, en 20 minutos, un poco más, vamos a ya estar con la lluvia presente en Montevideo. Así bueno, bueno. ¿Te la jugás tanto con? Sí. Antes del mediodía tiene que llover. Por supuesto, yo me voy antes, tranquilos. No hay alerta nacional. Hoy hay tiempo, no te preocupes. No. Que no haya alerta nacional, por favor, no quiero problemas. Sobre todo por el día que viene mañana, ¿no? Atención, todos listos, pero me estoy incinerando, es un calor impresionante. Y bueno, el sol se retira para que podamos todos dialogar independientemente del eco, que parece que estuviera en una montaña suiza o en los Alpes. Ahora estoy acá en Montevideo. Ahora estás bien. Estoy bien, gracias Blanca, una genia como siempre en todo. Solo a vos te pasa esto, pero bueno, tratamos. Y bueno, a mí me pasan tantas cosas que las cuento podemos tener toda la mañana de radio. Escuchame, para hablar. Palumbo, una cosa que tenemos que decir es que hoy es el último día que viene a la radio Héctor Vicente. Exactamente, más conocido para mí como Bat 21. Le voy a poner así. Y por muchos motivos le pongo Bat 21, porque Héctor no va a ir a la radio, pero va a estar desde el cielo transmitiendo. Exactamente. O sea, no va a estar presencial. Escribiendo y haciendo notas, todo eso va a seguir haciéndolo. La única persona que me ayuda 100% en el interacto, hay que decirlo. Me ¿Qué manda te ayuda? ¿Y cómo te ayuda? Sí, me manda información muy interesante sobre el mundo de la cultura, de la farándula. Gracias mientras por ese reconocimiento, maestro. No, es cierto, es una gran ayuda, mientras otros pasan todo el día mirando el reloj. Vos tenés que decir, estoy cansado, indirecta. O el cucú. ¿No? Te mando un abrazo, Fernando. Otro gran abrazo, Héctor. Se va a sentir tu ausencia, pero bueno, vas a ser una especie de Danny Glover en la película Bat 21, que estaba en los cielos redirigiendo todas las acciones de un soldado del aire perdido en la guerra del Vietnam del Sur contra el Vietnam del Norte. ¿Quién dijiste era ese actor? Ese actor es Gene Hackman. Claro. Por eso lo estoy equiparando a Héctor. Fui a ver esa película en los cines estos chiquitos que estaban ahí en 18 y Minas, donde estaba. ¿Cuál era el grande que estaba ahí? ¿Era el Senza que estaba ahí? Yo fui a uno chiquito de los que hay. Mira, la película se estrenó, no sé cuál fuiste tú, pero no te he estado siguiendo, pero se estrenó en el cine Gran Splendid, que ya no existe más. Estaba en la calle 18 de Julio entre Cuarén y G, que era de un famoso empresario del mundo de los cines, cuando había cines en Uruguay importantes, llamado Geroncini. Ahí invirtió mucha plata y ahí se dieron películas muy interesantes. Esta no es la mejor película de Gene Hackman, por cierto, ni la que va a pasar a la historia, pero bueno, está con Danny Glover, muy jovencito, que está en un avión redirigiendo a este teniente coronel de la aviación norteamericana que se pudo saltar envuelto en llamas de un B-52 derribado sobre territorios de Vietnam del Sur, en una de las tantas avanzadas que tuvo Vietnam del Norte sobre el territorio de la parte sur de Vietnam. Una película realmente interesantísima, muy bien resuelta desde el punto de vista dramático, y bueno, Danny Glover los iba dirigiendo desde el aire a este tipo, porque no tenía otra ayuda que ese tipo que andaba en una avioneta y que era un poco el guía de este teniente coronel. Y bueno, Héctor nos va a estar dirigiendo desde el mundo donde está Martín, el mundo, digamos, por así decirlo, de lo digital, veremos sí. lo importante que va a ser su participación desde lo digital. Sí, sí, por supuesto. Y te va a seguir pasando información también y todo. El único realmente que... Y Ángel me envía de vez en cuando alguna cosa, que sí, la verdad también. Yo me estaba mordiendo la lengua, pero dije, está. No le sirve, no le sirve. Pero Héctor está presente y es de los pocos que escucha, además de toda la audiencia, ¿verdad? El resto, se pone un auricular y hay cosas más interesantes. Y vamos después de tanta pavada, pero por cierto, lo único importante es mandarle un fuerte saludo a Héctor, que siempre ha sido un hombre de la Centenario, en la parte de prensa, siempre lo escuchábamos, 12:30 después de... iniciando en lo que es el informativo central de La Imprescindible. Un fuerte abrazo y que siga adelante desde la nube, por así decirlo, desde su casa tranquilamente enviando información con esto que ha hecho que el mundo haya cambiado 100%, que es el mundo famoso de la inteligencia artificial, de la internet, que es uno de los elementos, atención, que la película que voy a hablar hoy, Estoy Aquí, Yo Estoy Aquí, desecha para mostrarnos lo que fue hasta hace muy poco, en la década de 70, en los 80, en los 90, el mundo analógico. Un mundo completamente diferente a este, y la película lo utiliza no solo para recordar momentos del pasado reciente, de ese gigantesco país, mega país que es Brasil, sino también para darle una cuota de emoción al espectador al mostrarnos, bueno, cómo los recuerdos entre las familias antes se guardaban por cartas. O sea, ya nadie escribe cartas. Por lo menos yo no recibo ninguna carta, ni siquiera carta de amor, hecha a mano. O sea, estamos perdiendo la ortografía. Sí. Esto es muy grave, parece una cosa de maestrito de escuela, pero no, es un tema gravísimo. Y ese mundo donde además, Ángeles, la gente filmaba en Super 8 y te enviaba un rollito de Super 8 de 3 minutos para mostrar cómo se vivía en Inglaterra, lejos de las dictaduras de Brasil, en aquel momento, una dictadura de 26 años, por cierto, y muy, muy extensa, y 26 años, diría yo, y monedas. Y además nos mostraba cómo la gente se comunicaba con fotografías en 10x15, ¿se acuerdan? Que había dos tamaños de fotos, 9x13, que era la más baratita para ir mirando cómo quedaban las imágenes, y luego comprábamos la foto 10x15 mate, o eran mate, eran brillo o satinado. Todo eso desapareció. Y esta película, Estoy Aquí, que es muy interesante y muy contundente, lo trae como una forma de recuerdo de lo que fue ese momento de la vida del Brasil, pero también como una suerte de nostalgia de cómo éramos nosotros hace apenas unos 40 años atrás. Éramos realmente muy diferentes, y este fenómeno de la partida de Héctor hacia su casa, o donde quiera que vaya, bajo un árbol, a mandar información a La Imprescindible, bajando información obviamente de la red, de la web, de lo que fuere, es un adelanto que en aquel entonces hubiera sido completamente inimaginable, pero que hace a los sujetos que vivieron ese pasado, como nos está haciendo nosotros ahora, estos que estamos viviendo este extraño mundo, donde, bueno, hay por momentos, como decíamos con Héctor, que es fotógrafo también, una enorme puerilización de las imágenes visuales, que da miedo, ¿eh? Ya no se hacen fotos, sino que se tiran imágenes como quien tira ciruelas podridas en un cajón después de un largo domingo en la feria. Dicho esto, si les parece, a ustedes, por supuesto, vamos a decir los estrenos del día de ayer, en este última semana. Última semana del mes de febrero, que último se fue volando. Día. Se fue volando, es increíble. Último día, 28. Mira, estrenos muy dispares realmente, hay un poquito de todo. Tienen su interés. Por ejemplo, la gente que le gusta el rock o el rock and roll reciente, no es exactamente mi caso, me gusta el rock de otras épocas, tienen un film llamado El Mejor Hombre. La historia de Robbie Williams es un documental musical, parte ficción, hecho por Michael Gracey, con el mismo Robin Williams, pero nada más que Robin Williams se disfraza de mono, al estilo aquellos monos del planeta de los simios, que ha tenido más versiones que El café con leche, esta película del planeta de los simios, que comenzó a finales de los 60, que es un clásico del cine, y por hoy El planeta de los simios es la película número uno, con Charlton Heston, un gran título, sí, por cierto, que quedó como un hito en la ciencia ficción, porque descubrió un mundo que luego el cine iba a explotar desde todo punto de vista, series, seriales, continuaciones. Muchos directores de arte y de dos importantes quisieron tomar esta franchise, nuestra franquicia de los monos dominando el mundo. La historia de Robin Williams tiene que ver con este cantante, con algunas de sus canciones famosas, y bueno, es una apuesta evidentemente arriesgada, ¿verdad? Disfrazar al protagonista de simio, de chimpancé, básicamente, más que de gorila o de orangután. Dicho esto, también hoy, estos días, ayer en estreno, está llegando, si no me equivoco, a Montevideo un film llamado Septiembre 5. Es una película de Tim Felbaum, con el gran Peter Sarsgaard. Tiene que ver con acontecimientos históricos de justamente de allá de septiembre de 1972, donde un comando terrorista secuestra a un grupo de deportistas israelíes en las famosas Olimpiadas de Múnich, por toda la tragedia que estas encerraron. La película que toca un tema que ya se tocó en varias oportunidades en el documental y en la ficción, parece que lo que quiere mostrar, parece, pero no la pude ver, es básicamente el dilema periodístico de si informamos o no informamos, de si mostramos o no mostramos ciertas imágenes, hasta dónde podemos llegar con nuestra cámara y hasta dónde el periodismo es realmente un documento de la realidad. Parece un título de interés, obviamente, para los periodistas, sin lugar a dudas, y para todos aquellos que están en el mundo de la comunicación. Y finalmente, como estreno, llega una película nipona, yo diría que nipona, japonesa 100%, ustedes saben que los japoneses, si nos escuchan, hacen dibujitos animados, vamos a decirlo así, o cine de animación, sí, con características muy especiales. Tienen un estilo para hacer este tipo de, digamos, de animación, les queda muy bien, lo hacen muy bien, se nota que están los japoneses, me parece a mí, en otro mundo, en otra dimensión de la existencia. No lo digo peyorativamente, por cierto, es muy respetable. Y acá llega el film llamado Ataque, el ataque final, o el ataque de los titanes, como quieran llamarlo, de Yuichiro Hayashi. Yuichiro Hayashi tiene que ver con una serie que ya hubo, tanto en el cómic como en lo que es las series televisivas, donde una comunidad ha vivido muy feliz, hasta obviamente rodeada por gigantescas murallas, ¿verdad? Pero afuera están los titanes, que son unos seres monstruosos que los van a atacar. La historia obviamente que no tiene demasiada originalidad, está más vista que el agua de lluvia que va a caer en un ratito acá en Montevideo, sí, pero lo cierto es que la forma, el cómo llevan adelante esta historia los japoneses lo hacen con enorme virtuosismo. Esta película lamentablemente va en varias salas, pero solo un horario, y fundamentalmente en horarios un tanto nocturnos. Una lástima, porque el film tiene realmente mucho, pero mucho para decir. Es obvio que hay otros films más taquilleros que se están comiendo directamente a la pantalla grande. Hacemos un golpecito musical, como también rindiendo el honor a este montevideano que es Héctor Bien. Vicente, y luego continuamos con análisis críticos un poco más profundos y no únicamente el elemento informativo de lo que está ocurriendo en la cartelera teatral montevideanensis. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué, por las puertas de mi madre al Uruguay me neveré, en menos que canta un gallo por apurarme quedé completamente uruguayo. Completamente uruguayo. Otra versión de la canción. Excelente versión. Sí. Si no me equivoco, tú me corriges, Ángel, como siempre me estás corrigiendo, es Elena Melo. Sí, es, exacto. Puede ser, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Al fin le pego algo en la vida, ¿no? No te hagas el humilde que vos le pegás siempre. De error tras en error ando por esta existencia. Bueno, voy a empezar hablando de la película que voy a recomendar 100% para ver en el día de hoy. Hablamos, la anunciamos la semana pasada y dimos tiempo para que todo el mundo pudiera verla y compartir o no mi opinión sobre este film que es muy polémico. Y que va a competir por las famosas estatuillas doradas, creo que van este domingo en la noche, se van a entregar. Quiero aclarar, si me da el tiempo lo voy a ampliar después, y si no será otro día, no hay drama, que no es una estatuilla que otorga un jurado calificado, ¿verdad? Los premios Oscar, en todas sus menciones, en todas sus áreas, no lo entrega un jurado calificado, ya sea de prensa especializada, ya sea de grandes actores o directores, sino que es un premio de un gremio que se entrega, por así decirlo, a sí mismo ese premio. Entonces, de alguna manera, los que están en ese gremio y sus películas están para ser votadas, me parece que se van a votar ellos mismos también. Sí, supongo, ¿no? Porque si yo soy actor, vamos a poner de una película, no sé, El Brutalista, y bueno, calculo que voy a votar El Brutalista, no te voy a votar la película que dirigió Herrán, que podría ser hit en la parte 2, que ya viene a fin de año, que acá se le puso, bueno, se le puso de otra manera, ahí que es Fuego contra Fuego. Bien, estoy aquí, tiene 3 nominaciones, película en la parte de actuación estupenda, como todas las actuaciones son estupendas, también está para película internacional, está para película como mejor película, medio confuso esto que esté en esas dos categorías, pero bueno, hacen lo que quiere la industria, después de todo es un premio que se van a repartir entre ellos, y tienen, pagan y tienen todo el derecho de hacer lo que quieran en su fiesta, que hay que pagar además para ir a la fiesta, no entra cualquiera. Felizmente se está dando en muchas salas, en varios horarios, o sea que es un film que se puede prácticamente ver en todo el país en este momento, llega hasta Rivera, y es un título sin lugar a dudas muy interesante. Tiene que ver evidentemente con la desaparición de un famoso diputado brasileño, tal vez llamado Eunice Fachola Pai, esa es la esposa, perdón, de un diputado Paiva, un hombre muy importante, que además trabajaba en arquitectura, en diseño, y está inmerso en 1970 en lo que fue la dictadura brasileña de 1964 a 1985. A diferencia justamente de las otras dictaduras que han habido en el cono sur, diría yo, en Argentina, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, esta dictadura no ha tenido tanta visión en el mundo de la pantalla. He estado repasando un poco y bueno, Rubens Paiva, el marido de Eunice, aparece como un héroe un tanto olvidado en la pantalla brasileña, que esta película lo pone en primera fila. Es un título, obviamente, que tiene el gancho, ¿verdad? El gancho de la dictadura y de los desaparecidos, las torturas a las cuales fueron sometidos muchos presos políticos, y bueno, sí, está como denuncia, es un cine de denuncia político-social. Pero lo más interesante de la película, yo que analizo cine y no tanto hechos históricos o del pasado reciente, no soy politólogo, sociólogo, felizmente, sino en qué mundo me hubiera metido hoy por hoy, hay que decir que lo impactante del film es que Walter Salles logra, como director de cine, porque él hace cine, se nota, si bien esta es una película más de cámara que las anteriores, recordemos Central do Brasil, éxito total, y también Diario de Motocicleta, otro éxito. Sí. Esta película está más centrada en una casa, en aquel Río de Janeiro de los 70, en una, digamos, central policial o de las llamadas fuerzas de represión del Estado, como se le llamaran en Brasil, fuerzas conjuntas eran acá. Y bueno, hay algunas tomas en la San Pablo antigua, algo en la playa, pero no es un film donde él ande con la cámara por diferentes escenarios como nos solía tener acostumbrados. Tampoco hay un deslumbramiento en lo fotográfico como ocurrió en las películas anteriores, sino que la apuesta de este gran director, Walter Salles, es evidentemente hacia un cine de pocos lugares, pocos intérpretes, y vivir sobre todo la emoción que tiene esta familia, integrada por un hombre y una mujer, algo así como cuatro hijos, si son cinco da lo mismo, son cuatro hijos, y lo que tienen que sostener, sobrevivir a la desaparición, digamos, completamente inesperada y forzada de su padre, hasta que se enteran muchos años después de que realmente este hombre falleció, porque tienen la fecha de defunción, la partida de defunción del sujeto en cuestión, el diputado Paiva. En ese sentido, la película logra algo muy importante, que es las emociones interiores de los diferentes personajes, sin duda alguna que la actriz Fernanda Torres, es muy bueno el trabajo interior que hace ella, no tanto lo exterior. Nos emociona, como decía hace un ratito, ver ese mundo analógico que desapareció y que nos permite retrotraernos a aquellos momentos históricos tan complicados para tantas familias. Y el film, en 137 minutos de duración, que es una distancia bastante, bastante larga, diría yo, para transitar, aunque estamos acostumbrados ya a esto, no tiene momentos de bajada en cuanto a que uno se aburra. ¿Por qué? Porque lo importante es centrar los diálogos, la acción en estas personas, y bueno, lo dictatorial, sí, el golpe de Estado, sí, el enfrentamiento político, está como, de alguna manera, en un momento secundario en relación al sufrimiento de los sujetos que van a tener que vivir esta historia, y ahí es donde el film triunfa. Por algo, cuando lo vimos en un día de semana, en una de las tantas funciones que hay, estaba la sala a medio llenar. La gente consumiendo, obviamente, una de las bebidas que es el sponsor central de la película, donde en varias tomas aparece una de las bebidas cola más importantes del mundo, tal vez la generadora de las bebidas cola, en esta coproducción brasileño y francesa, de un presupuesto no muy elevado realmente, con pocos actores, que no tiene ese despliegue que uno podría pensar que tienen que tener las películas que van rumbo a la estatuilla dorada. Dentro de este me hizo acordar mucho a un film de los 80 llamado Ellos no usan smoking. Una película legendaria que también tocaba el tema de la represión, y donde lo impactante justamente estaba en el dolor de los sujetos que tenían que verse enfrentados a las injusticias, y en donde también es cierto que la represión no se vivía como una forma torturante para el espectador, del punto de vista morboso y sádico, para ver cómo sufren aquellos que padecen tormentos para confesar algo que pueden saber o directamente no saber nada, y se ligan una paliza al santo botón. Esto es lo realmente importante de lo que se está viendo en cartelera. Pienso que esta película de Walter Salles, que otra vez más nos hizo un jaque, es de lo más importante para ver. Dentro de la temporada absolutamente aburrida y mala que viene para esta estatuilla dorada, para que sigan ganando dinero todos los productores y actores y haciéndose millonarios, esta película es sin lugar a dudas de las más interesantes, por lejos, junto con Anora, la película de Sam Baker, un drama, romance norteamericano, que hemos comentado que está casi en la misma duración que esta otra película, Yo estoy aquí, y que trata temas como la prostitución, la droga, la marginación, los diferentes grupos comerciales y de interés que dominan el mundo. Así que recomendamos la película de Walter Salles, Aún estoy aquí, si no la vieron, véanla. Es un título interesante, no solo por el momento histórico que toca, eso lo analizarán aquellos que trabajan en esas áreas, en la Centenario, en la Imprescindible, con la erudición que corresponde, sino por la calidad de centrarse en una familia y desde esa familia mostrarnos todo un mundo de sufrimientos, como ocurre en todos los países que sufren dictaduras, sean de derecha, derecha, derecha, ultraderecha o de izquierda. Un título realmente útil, así que es de lo mejor hoy por hoy en la cartelera, sin duda alguna, junto con la película de Bob Dylan, sobre Bob Dylan, Un completo desconocido, que tiene la virtud, que yo acabo de señalar en la película Estoy aquí de Salles, que nos centramos en, no en todo Bob Dylan, sino en un momento de él, en su gente, en sus personajes, en sus osadías, en sus problemas, en ese cambio del mundo folk al mundo digital, digital folk, Y bueno, ahí está la virtud de los grandes directores, ¿verdad? No necesitan ponernos musiquitas de fondo, como no hay, felizmente, en ello estoy aquí, para intentar emocionarnos hacia un punto determinado de la película o crear determinado sentimiento o determinada emoción. El film es, permanentemente nos emociona por ese acercamiento a ese mundo, a esa familia y a ese momento complicadísimo en la historia de Brasil, aunque Brasil me parece que siempre está medio complicado porque es un país tan grande. Deben ser por lo menos 5 países que se están permanentemente como enfrentando, o más que enfrentando, siguiendo caminos diferentes. Dicho esto, entonces, no sé qué sigue, porque me excedí en el tiempo, porque estamos con el homenaje a Héctor, además, también hoy, ¿no? Sí, lo que pasa... ¿Qué me dice, conductora? Lo que pasa es que además te llegó un mensaje que mandó Héctor del buceo, uh-huh. Recordando que ayer empezó en el cine universitario un festival de cine ruso. Nada y nadie será olvidado, dice, y tiene como los afiches que se sacaron en su momento cuando se estrenaron aquellas películas, ¿no? Empezó ayer, entonces. Estupendo. En cine universitario. Es cierto, bueno, a mí me llega mucha información, es una buena acotación de Héctor, que todo el partido viene a ser una especie de secretario acá. Sí, realmente. Porque está siempre apoyando con alguna información. Y bueno, y antes de irnos, porque estamos pasados en tiempo, desde el punto de vista cronológico, quiero recomendar, ya en otro orden completamente diferente a la estupenda película Yo Estoy Aquí, la cual fui a ver, reconozco con cierto temor, ¿verdad?, que el film cayera en un elemento más de tipo documental, panfleto, denuncia. No, la película tiene eso que tiene el arte, que es la capacidad de los artistas de poder justamente emocionarnos con cualquier historia que estén contando. Y cualquier historia es esta, la de Flow, que es la historia de un gatito, que uno dirá, bueno, es una animación de un gatito y un grupo de animalitos, hay un perro labrador, hay por ahí también, creo que es una especie de, bueno, de chancho, no es en este momento el nombre, no es un chancho, pero es una forma de chancho, ¿sí? Y una garza también, y bueno, y todos asisten desesperadamente a un mundo que se inunda, parecería un mundo asiático más que nada, se inunda ese mundo asiático, se tiene que meter en una balsa para intentar sobrevivir. Dicho todo esto así, uno dirá, bueno, esta historia no es mayormente importante, ¿verdad? Pero no, el director y alma mater del film, Gene Sibalodis, hay que recordar este nombre, en esta coproducción lituano, Bélgica, francesa, dicen que Lituania es uno de los países más baratos para vivir en el mundo, pero no sé si será así, pero es uno de los países que hace cada tanto un buen cine. En apenas 85 minutos hace una verdadera metáfora de lo que es la condición humana, su capacidad para destruir el mundo y cómo los animales siguen siendo por lejos los mejores amigos del hombre. La película es realmente enternecedora. El gatito negro con los gigantescos ojos se come la película. Es realmente un film para todas las edades, la va a disfrutar un nenito de 8 o 9 años posiblemente, o menos, y también los padres, porque hay una moraleja, hay todo un contenido de orden sentimental, espiritual, social, ecologista, impactante. Vean este film, yo pienso que puede ser, y voy a apostar fuerte nuevamente, si bien no empezó a llover, yo voy a apostar y perderé, voy a decir que posiblemente la mejor animación en lo que va de este año, y va a ser de las mejores de la temporada. Oh, la temporada 2025 que recién está comenzando. Dicho esto, me parece que me tengo que retirar. Hay muchas cosas para hablar. Lo seguiremos haciendo el próximo viernes, si a ustedes les parece bien. Sí. Y comentaremos lo que pasó en la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, que es un premio entre la barra, ¿no? Se están premiando entre ellos. Es ahí, cierto. Y además, ojo, fabrican, igual que toda fábrica, fábrica de autos, fábrica de heladeras, algunos modelos estándar, caros, como para poder competir con la estatuilla. El resto son cosas, digamos, pelo medio, ¿verdad? Por así decirlo, son combinaciones dramáticas ya muy vistas. ¿Alguna otra acotación por parte? Ninguna más que decir que el viernes que viene estaremos prontos entonces para ver esta reacción tuya frente a los Oscars. Nos reencontramos el primer viernes de marzo, entonces, que pasen todos, como siempre digo, lo mejor posible. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego. lovers only sky.